Santurce es la bella tierra, rodeada por los mares, dorada del sol de oriente y dormida por sus palmares. Hoy sus hijos están de fiesta, gozando al sol de sus sones a esa tierra tan querida, que es la dueña de mis amores. Sigo pa' allá, pa' la gente que vive del puente, dos hermanos pa' abajo, no esa gente va. Son